Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y todos quienes nos sintonizan en cualquier rincón de Mesoamérica y el mundo. Qué gusto darle la bienvenida a una nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Como siempre, empezamos enviando un fuerte abrazo a las y los corresponsales que con su compromiso hacen posible cada semana esta ventana de resistencia, luchas y digna rabia. Hoy tenemos una hora cargada de noticias de actualidad y de las historias que no nos cuentan en otros lados, esas voces que se levantan con alegría y rebeldía, porque en este espacio seguimos apostando por la dignidad, la justicia y por la verdad. Para ustedes que nos escuchan en radios comunitarias y también en nuestras plataformas digitales, nos encanta saber que somos parte de sus días. Recuerden que el resto de la semana también seguimos en contacto en las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como Voces Nuestras. Estos son los titulares de la emisión número 861. En Panamá, organizaciones y gremios rechazan reforma a la caja del Seguro Social. En Honduras, alarmante aumento de feminicidios durante enero y febrero de este año. En Costa Rica, sectores académicos denuncian la participación del país en deportaciones de migrantes desde los Estados Unidos. En El Salvador, el gobierno persigue a defensores de derechos humanos con detenciones arbitrarias y allanamientos. En Nicaragua, personas expertas de la ONU acusan al ejército nicaragüense de participar en crímenes de lesa humanidad. En México, Campeche despenaliza el aborto hasta las 12 semanas y se suma a la lista de estados que garantizan este derecho. En Costa Rica, organizaciones LGBTIQ denuncian exclusión y retrocesos en derechos humanos en casa presidencial. En Guatemala, floreceremos, un memorial virtual en honor a las víctimas del genocidio. Y en El Salvador, reformas a la ley penal juvenil proponen encarcelar a adolescentes en centros penales para adultos. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Alerta, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Mesoamérica está en riesgo. En Nicaragua se han reducido los espacios para la participación social y política en franco deterioro de la democracia. El actual gobierno ha instalado un régimen que ha ido cooptando todas las instituciones públicas, al punto de promover una reforma constitucional que garantiza la concentración del poder en los actuales gobernantes. El cierre de espacios democráticos ha implicado también criminalización contra aquellas personas que alzan su voz y señalan los abusos del poder político. Congregaciones religiosas, activistas, estudiantes, mujeres, periodistas, todos aquellos que han decidido señalar estos abusos han tenido que salir al exilio para garantizar su vida y la de su familia. Algunos incluso se les ha retirado su nacionalidad. Mesoamérica está en riesgo. Urge crear un ambiente propicio para la defensa de los derechos. En Panamá, la Asamblea Nacional de Panamá avanza en el proyecto de ley 163, que reforma la Caja del Seguro Social, sin tomar en cuenta las propuestas de los sindicatos, gremios docentes y estudiantiles. En respuesta, las calles han sido escenario de fuertes protestas que han enfrentado represión y criminalización por parte del gobierno. El pueblo panameño denuncia que esta reforma precariza aún más el sistema de pensiones y advierte que, si se aprueba, no descartan una huelga nacional. Nos amplía la información Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional en Panamá. Organizaciones panameñas se mantienen vigilantes en la Asamblea Nacional contra el proyecto 163. Hace unos días la Asamblea Nacional aprobó en primer debate las reformas a la Caja del Seguro Social, conocido como el Proyecto de Ley 163. Mientras tanto, organizaciones sindicales, docentes, estudiantes universitarios y sociedad civil han estado manifestándose afuera de la Asamblea con piqueteos, concentraciones y marchas, solicitando a los órganos ejecutivo y legislativo que tomen en cuenta las propuestas presentadas por sus organizaciones meses atrás en las mesas de trabajo y que las mismas no han sido consideradas para las reformas. Las protestas han sido duramente reprimidas por los estamentos de seguridad, criminalizando y judicializando a estudiantes universitarios y dirigentes sindicales y sociales, desconociendo el derecho a la protesta social. En Panamá estamos enfrentando una política antisindical y de persecución a dirigentes sindicales y sociales por parte del actual gobierno. Escuchemos declaraciones de Isabel Guzmán, secretaria general adjunta de Convergencia Sindical. El movimiento sindical de Panamá ha rechazado esta propuesta de reformas a la seguridad social impulsada por el Ejecutivo. Reformas que, pese a que hemos solicitado instalar una mesa tripartita que nos lleve a encontrar una propuesta que favorezca a la población, no se han cumplido con las normas mínimas del diálogo social. Todo lo contrario, la propuesta gubernamental se orienta hacia la privatización de los fondos de reservas de la Caja de Seguro Social, la captura de la gobernanza de la institución a través de la limitación de la participación de los sindicatos en la junta directiva y el incremento de los poderes discrecionales del director, la migración hacia un modelo de cuentas individuales, la reducción de la tasa de reemplazo y el aumento de cuotas y de edad de jubilación, medidas que afectan directamente a la población trabajadora. La oposición de los sindicatos a esta propuesta gubernamental ha desatado una serie de declaraciones despectivas, ofensivas y discriminatorias por parte del presidente contra los sindicatos y sus dirigentes, y esto ha desatado constantes amenazas que en las últimas semanas han pasado a acciones represivas y violentas por parte de la Policía Nacional. Denunciamos que las acciones contra la libertad sindical que ejerce el actual régimen en Panamá abarcan a todo el movimiento sindical del país. El arresto de trabajadores del Suntrac tras una protesta pacífica de volanteo, el cierre de cuentas de este sindicato, la judicialización a estudiantes universitarios dan cuenta del estado represivo en el que nos encontramos. Panamá, pese a todos los ejemplos de retroceso que han planteado los países que se fueron a este sistema de cuentas individuales, vienen de vuelta. Nosotros, por el contrario, estamos pisando el acelerador para hundir a la población en la miseria. Ante este panorama, requerimos de la solidaridad internacional para librar esta batalla contra el modelo neoliberal que intenta romper una barrera importante en materia de seguridad social y apropiarse de los recursos de la clase trabajadora. El pueblo panameño rechaza el proyecto 163 por el aumento en la edad de jubilación y las cuotas, la privatización de las cuentas, reducción drástica en el monto de las pensiones, entre otras medidas desfavorables. La Asamblea está aprobando el proyecto de manera muy rápida, discutiendo el proyecto en varias ocasiones sin quórum, y los gremios han hecho la advertencia al gobierno que, de aprobarse dicha ley, declararán paro y, si no la derogan, podrían irse a huelga nacional. Desde Panamá, soy Tania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. En Honduras. En Honduras, la violencia contra las mujeres ha escalado de manera preocupante. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, entre enero y febrero del 2025 se registraron 40 muertes violentas de mujeres. Este incremento refleja la persistente crisis de violencia de género en el país, pero también en la región. Para ampliar sobre esta situación, nos informa Yolani Pérez desde Radio Progreso en Honduras. Saludos cordiales a quienes nos están sintonizando por la revista informativa Voces Nuestras. La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdonia Yesta, reporta que entre los meses de enero y febrero de este 2025 se han registrado 40 muertes violentas de mujeres a nivel nacional. Yesta se explica que el 60% de las muertes violentas de mujeres son femicidios. Estamos haciendo el análisis y son 40 las muertes violentas de mujeres y femicidios. Si lo comparamos con el año anterior, hay un caso más y todavía no hemos cerrado el mes de febrero. El mes de enero del año pasado fueron 20 víctimas y el mes de febrero 19, en total 39, y este año ya hemos superado un caso más, que es lo que van, son 40. ¿Cuáles son las características de estos 40 femicidios? Odio, desprecio, el hecho de que sus cuerpos están expuestos en los espacios públicos, que son los hombres los que están quitándole la vida, con características claras de femicidio. En promedio son el 60% son femicidios, y esto hace que esa violencia que tiene que ver con las relaciones desiguales de poder, donde los hombres le están quitando la vida a las mujeres porque creen que son los dueños de esos cuerpos, del pensamiento y del comportamiento, que primero las enamoran, las agreden y luego las matan. Ese es el problema que tenemos en Honduras. Ahora, ¿cuál es la zona del país donde las mujeres están enfrentando mayores casos de violencia? San Pedro Sula, Tegucigalpa, Tocoa y ahora Catacamas, Danlí, Juticalpa, son esos municipios que presentan mayor violencia. Pero si ustedes lo analizan, todo tiene que ver con mucho de la presencia del narcotráfico en esa zona, porque el narcotráfico también genera violencia contra las mujeres. Es decir, que podríamos estar hablando del término de femicidio por conexión. Sin duda son femicidios con el tema del crimen organizado, porque los femicidios por conexión tienen que ver con que yo entro en la línea de fuego para defender a otra mujer, pero esas son las mujeres, porque se enamoran de un narco, porque el narco quiere que viva con ellos y si no lo aceptan lo matan. Todas esas dinámicas tienen que ver con el narcotráfico, pero también con la extorsión y todo lo que tiene que ver con esos temas que tiene que ver con la producción de coca, el microtráfico de drogas. Recordemos que además de esta violencia de género, otra realidad grave que enfrentan las mujeres es la impunidad que rodea estos asesinatos y que se convierte también en la posibilidad de que se repitan. Desde Radio Progreso en Honduras, un reporte de Yolani Pérez. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Estoy cansada. Hablemos claro. Sea cual sea la razón, si te forzaron a tener relaciones sexuales, si el condón se rompió durante la relación sexual, si no te sentís segura, vos podés, y es tu derecho, solicitar anticoncepción de emergencia en EVAIS, farmacias, clínicas privadas, atención de urgencias, etc. Yo creo que es nuestro derecho a la prevención sin juicios. Parece mentira. Es un mundo de hombres todavía. Prevención sin prejuicios. Un mensaje de la colectiva por el derecho a decidir. Ustedes para afuera su camino. En Costa Rica. Sectores académicos costarricenses expresaron su profunda preocupación por la participación del gobierno de Costa Rica en la política migratoria de los Estados Unidos, tras la llegada de personas migrantes deportadas bajo la figura del tercer país seguro. A través de un comunicado, organizaciones académicas y de derechos humanos denunciaron la falta de transparencia y coordinación del gobierno costarricense, poniendo en riesgo los derechos humanos de las personas afectadas. Para mí es un gran honor, un enorme placer personal también, señor secretario. La visita de una persona de tantísimo nivel, de nuestro principal aliado, los Estados Unidos de América, don Marco Rubio. Creo que la relación entre ambas naciones es una relación fuerte, en la que estamos de acuerdo qué es lo que queremos para nuestros pueblos. Logramos en esta reunión esbozar la ruta de colaboración continua con la nueva administración. Creo que logramos acuerdos importantes en el tema de migración ilegal. Entendemos que Costa Rica, como una de las sociedades más prósperas de América Latina, es un destino de migración. Entendemos también que tenemos que fortalecer la lucha contra el crimen organizado internacional. Muchas gracias, señor presidente. Un placer, un honor estar con ustedes. Gracias por ese recibimiento en este país, amigo y aliado de Estados Unidos, con cual compartimos tantas cosas en común, incluso los valores, nuestras historias y nuestros pueblos. Aquí también hay un gran número de ciudadanos norteamericanos que se han decidido mudar y vivir y creo que es un testamento a la seguridad y la estabilidad de esta república. Ella se ve bonita, aunque a veces le vaya mal. Recientemente, el gobierno de Costa Rica recibió un segundo vuelo con personas migrantes deportadas desde los Estados Unidos, sin brindar detalles sobre los acuerdos con las autoridades estadounidenses. De acuerdo con la información, el primer vuelo de deportación se realizó el 20 de febrero de este año, con 135 personas a bordo, de las cuales 65 eran menores de edad, y algunas de ellas estaban en condición de vulnerabilidad, por ejemplo, mujeres embarazadas y personas adultas mayores. Varios sectores de la sociedad civil han resaltado la preocupante falta de claridad sobre los procedimientos migratorios aplicados a estas personas, lo que podría generar precedentes negativos para el país. Asimismo, se señala que la llegada apresurada de estos grupos de personas migrantes ha evidenciado la ausencia de coordinación interinstitucional, especialmente con instituciones encargadas de la protección de los derechos de poblaciones específicas como la niñez y adolescencia o las mujeres y las personas con discapacidad. Nadie es ilegal. En un comunicado público, el sector académico instó al gobierno costarricense a detener estas deportaciones y a cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos, como el principio de no refoulement, que prohíbe la expulsión de personas a países donde su vida o su libertad corra peligro. Además, alertan sobre el enorme riesgo de que Costa Rica se convierta en un enclave carcelario dentro de la política migratoria de Estados Unidos, vulnerando la tradición histórica de acogida y respeto a los derechos humanos que ha caracterizado al país. El comunicado exige al gobierno costarricense que brinde información clara sobre los compromisos asumidos con respecto a la recepción de estas personas migrantes y que se garantice el respeto a los derechos fundamentales en todo el proceso. Desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, esta es la información. El arroz viene de China, fina, la pizza italiana. Tu Dios es judío, mi música es negra, mexicana, la novela de la suegra. Los números árabes, la democracia guerra. Las cosas traspasan las fronteras, los humanos estancados en trincheras mentales. Prisioneros de territorios banales. Hace rato que somos lo mismo, dando vueltas en un mismo abismo. Nadie es ilegal. En El Salvador. En El Salvador, la represión contra las personas defensoras de derechos humanos continúa. El 25 de febrero fue detenido de forma arbitraria uno de los voceros de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios después de presentar denuncias justamente sobre otras detenciones ilegales. La acusación contra el activista incluye el delito de agrupación ilícita, mientras que también se han producido allanamientos en organizaciones sociales. Para las agrupaciones y personas defensoras de derechos humanos, estas acciones del gobierno de Bukele constituyen un claro proceso de persecución política por parte del gobierno. Nos informa desde la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, ARPAS, nuestro corresponsal Andrés Pin. El martes 25 de febrero, la Policía Nacional Civil, junto con personal de la Fiscalía General de la República, capturaron de forma arbitraria a Fidel Antonio Zavala, vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios UNIDEC, luego de que este último presentara denuncias formales ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la detención ilegal de Medardo Rodríguez y Alejandra Cañas de la comunidad La Floresta el pasado 9 de febrero. La justificación de la captura de Zavala por parte de las autoridades es que se le acusa de agrupaciones ilícitas, hacerse pasar por abogado y por la comercialización ilegal de terrenos, esta última siendo la misma acusación que utilizaron contra Rodríguez y Cañas. La abogada Ivania Cruz de UNIDEC también informó sobre un allanamiento a su vivienda y a las oficinas de UNIDEC por parte de policías

si nosotros evaluamos, analizamos en la coyuntura, en las escuelas, pues la mayoría de niños hablan el idioma español o el castellano, ¿no? La juventud ya no quiere hablar nuestro idioma. Muchos dicen, no, es una pena hablar mi idioma porque se van a burlar de mí. Los padres o el núcleo familiar también ha decidido como decir, ah, bueno, mejor le enseño el castellano, no solo el idioma, porque no queremos que enfrente este tipo de discriminación en los diferentes espacios, porque justamente el tema de discriminación, el racismo en contra de los pueblos indígenas o de las personas que dominamos nuestro idioma, usamos nuestra indumentaria, pues también se origina desde las escuelas, ¿no? Entonces, lamentablemente en muchos pueblos y exclusivamente el idioma Ch'i poco a poco se ha ido como deteriorando porque la práctica ya no se está llevando, ya no se fortalece en muchos espacios. Sin embargo, también hay una lucha constante de los pueblos para que la educación sea bilingüe en el idioma materno y también en el castellano. Es importante que nosotros como Bribris permanezcamos con, o sea, que conservemos nuestra lengua, porque es nuestra identidad, la lengua materna de nuestros ancestros está perdiendo. Si nuestra lengua materna se pierde, perdemos nuestro clan, que es la identidad principal, la que nos identifica como indígenas Bribri. Dentro de los territorios. Por eso el recuperar las tierras, ahí recuperamos nuestra lengua y nuestra espiritualidad ancestral. Según el informe Latinoamérica Indígena en el siglo XXI del Banco Mundial, uno de cada cinco pueblos indígenas en América Latina ha perdido su idioma nativo. Además, el Atlas Latinoamericano de Lenguas Indígenas en Peligro de Desaparición de la Secretaría General Iberoamericana advierte que el 38.4% de las 556 lenguas indígenas de la región están en riesgo de desaparecer. Sin acciones urgentes para su conservación, revitalización y promoción, la pérdida de conocimientos ancestrales y patrimonio cultural será irreversible. Pues para mantener un poco el idioma Bribri, pues creo que es importante la educación propia, personal, que empieza desde nuestros hogares, con los padres y las madres. Cuando digo esta palabra personal, pues me refiero a los hogares Bribris, de cada comunidad, de cada sector, de cada familia, de cada clan, en conversar con los niños desde muy niño, enseñarles el idioma Bribri. ¿Por qué es importante que sigan hablando? Porque es una identidad propia, personal, de la cultura Bribri, que representa nuestra cosmovisión. Entonces la importancia también es de enseñarles a los niños que sí tenemos un idioma, que nuestra autenticidad es nuestro idioma, nuestras prácticas ancestrales, el uso de nuestra indumentaria, que va relacionado, es un conjunto de saberes, ¿verdad? Y pues también se ha venido trabajando entre políticas públicas para poder exigirle a los estados, a los gobiernos, que los idiomas también deben de permanecer porque es la identidad de los pueblos. La lucha feminista y decolonial también implica la defensa de las lenguas indígenas y afrocaribeñas, como el mayagna, el misquito, el garífuna y el criollo, fundamentales para preservar el patrimonio cultural, la memoria histórica y la identidad de los pueblos en Centroamérica. La lengua no se ha desaparecido gracias a las familias que con solo hablarlo resisten en casas, en espacios públicos y obviamente desde nuestra territorialidad, porque la lengua es nuestra forma de identidad, nuestra forma de comunicarnos. Entonces la lengua misquita pues no está en desaparición. Al contrario, resistimos dentro de un modelo colonial

meter a la cárcel a personas jóvenes, incluso niños y niñas. Antes no se podía hacer esto desde los 12 años. En la ley penal juvenil se establecía que se podía sí procesar a niños de 12 años que cometían una infracción penal, lo que conocemos como un delito, pero no podían ir a la cárcel. Sí iban a un juez de menores, el juez no podía establecer, en la ley penal juvenil se llama medida de internamiento. Pero hicieron una reforma antes de estas reformas en la que se estableció que sí pueden ir a la cárcel. Eso es bien grave. Navas denunció el riesgo a la integridad física, emocional y mental de las personas adolescentes que sean recluidas en cárceles destinadas para personas adultas. Las cárceles en El Salvador presentan índices de hacinamiento extremo, condiciones indignas e inhumanas, mientras las autoridades penitenciarias no garantizan la vida, la salud y la integridad. A veces hay conductas que las personas adultas no comprendemos. Pero también no comprendemos que todos nosotros pasamos por esa etapa. Y siempre es bueno recuerden, yo trabajé en el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y esta experiencia nos permite recordar las importancias del desarrollo de los seres humanos. Y lo traigo a cuenta porque ese análisis no se ha hecho. UNICEF y el Comité de Derechos del Niño le acaban de recordar al gobierno de El Salvador que tendrían que haber hecho ese análisis antes de hacer estas reformas. En la etapa de la adolescencia, los que dejaron de ser niños y entraron a la adolescencia están descubriendo qué pasa con su cuerpo, qué pasa con las relaciones sociales. Su cerebro todavía está en fase de desarrollo. También llamó a los organismos de protección internacional, especialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los diferentes procedimientos especiales de la ONU para que activen sus respectivos mandatos de supervisión y seguimiento al cumplimiento de los tratados internacionales de los cuales El Salvador es Estado parte y que serán infringidos con esta normativa. Desde Bálsamo Radio TV en El Salvador informó Mónica Rodríguez. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Y así llegamos al final de esta emisión en la que cada historia que contamos y cada voz que resuena es un paso más en la construcción de un mundo más justo, más humano y más libre. Gracias a nuestras y nuestros corresponsales que con su trabajo mantienen viva esta producción. Nos despedimos, pero seguimos resistiendo. Nos encontramos la próxima semana con más noticias, más voces y más historias desde Mesoamérica. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.